El dengue es una enfermedad transmitida por un mosquito que se reproduce en lugares donde se acumula agua. Destruya los criaderos de mosquitos. Limpie el patio de su casa. Tape depósitos de agua. Coloque boca abajo recipientes que estén a la intemperie. Tire latas, botellas, neumáticos y otros objetos en desuso que acumulen agua. Ante el menor síntoma, aparición de fiebre, que puede estar acompañada por dolor de cabeza, dolor de articulaciones y músculos, náuseas, vómitos, cansancio intenso y aparición de manchas en la piel, concurra al hospital más cercano. Informes 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. ¿Qué tienen de malo los monopolios? Que les dan trabajo a muy pocos. Por eso, la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual te da el poder a vos. Es un mensaje de la Confederación de Radios y Medios de Comunicación de la República Argentina. Cada instante de tu vida necesita música. Cada segundo de tu sentir necesita rock nacional. FM La Boca. Música a tu vida, rock a tus sentidos. Tranquilo, muchachos, no cogemos. Hay lugar para todo. Somos peronistas y hay lugar para todo. Tranquilo, tranquilo. Bueno, yo lo que les quería decir era, acá me acaban de avisar que el compañero Matías Peralta tuvo un accidente. Necesitamos 500.000 dólares de sangre de grupo 4HH1X, que es una sangre media rara que hay solamente en el norte de África y en los Balcanes. Además me están avisando acá que mañana en FM 90.1 Radio La Boca, también se puede escuchar por internet, está empezando un programa que se escucha, se llama Escuchá lo que te digo. Es un programa muy lindo que va a estar todos los jueves. Son 4 o 5 pibes demasiado facheros, así que lo vamos a tener que escuchar, muchachos. Tranquilos, tranquilos. No empujen, no apoyen a las damas. Hay entradas para todos, hay consumiciones y pueden pasar a retirar el choripán y la coca con el vale respectivamente por la parrilla de Don Carlos. Escuchá lo que te digo. Un programa del pueblo. Por favor, los de la corneta, que dejen hablar. Un rayo no cae nunca en el mismo lugar dos veces. Pero si quiero te espero en el mismo lugar. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos una vez más a Escuchá lo que te digo, programa número 38. Programa 38, ¿no? ¿Qué vamos a hacer para los 50? No sé. ¿Vamos pensando? Seguramente va a ser una fiesta. Programa 38, como el número de senadores que necesitó la oposición, 37 en realidad, uno menos, que necesitó la oposición para encontrar el famoso y tan deseado quórum. Quórum mayoría para todo lo demás, quórum, para todo lo que quisieran hacer. Digamos. Y a partir de ahora la extorsión y el doble comando más que nunca, ¿no? Programa número 38. No, pero ahora ni es doble comando, porque no, eso no es doble comando. No, claro. Porque si uno lo haga, no. No. Maneja Clarín. Lo que yo digo es lo siguiente. Programa número 38 de Escuchá lo que te digo. Me mandó un mensaje un amigo entrañable, Andrés Laguna, más conocido como Andrew, que se ha convertido en un oyente fiel del programa y me dijo... ¿Y qué dijo? Si salen, estoy ahí firme. Así que esperemos que esté escuchando. Un poco nervioso estoy por el tema de Gimnasia Chacarita, ¿no? En el entretiempo están ahora, ¿no? Están en el entretiempo, partido que va 0-0, pero ya con dos bajas... sustancial, ¿no? Reinaudo una. Reinaudo salió lesionado y Lucho Agüed, que no pudo jugar, así que estoy con un... Yo soy hincha de Gimnasia, un miedo bárbaro. Pero creo que la gente sabe que sos hincha de Gimnasia. Sí, ¿no? O sea, no sé por qué. Supone. Que... por la cara de sufrimiento, aunque en radio no se ve. Igual bueno, que creo que en algún momento se notó, en alguna oportunidad. Ah, sí, se notó. Bueno, no fue intencional. No, fue no, intencional. No, jamás. Con Javi, con quien estoy aquí, con el chino más conocido como el oriental, Javier Ignacio Miraglia, mi compañero fiel, solos, ¿no? Estamos más solos que perro sí. Chiquito. ¿No? Mensaje al pampeano que no está. ¿Dónde está el pampeano? Debe estar viniendo. O sea, sí, creo que sí. ¿A vos te dijo que venía? A mí me dijo que venía. Aparte tiene un material indispensable. Indispensable. Si no, me parece que vamos a tener que modificar algunas cositas, ¿no? La gente está deseosa de escuchar el segundo capítulo del radioteatro. Muchos llamados durante toda la semana. Toda la semana diciendo que les había gustado, pero que se habían quedado un poco con la intriga. ¿Qué te parece, Javi, si le empezamos a contar a la gente cuáles son nuestras líneas para que la gente pueda llamar, comunicarse, mandar mensajes? ¿Cómo no, Mauro? Entonces, para comunicarse con nosotros hay que llamar al 4954-3607. Ajá. Un mensaje de texto puede ser también otra vía de comunicación. Sí, mejor. Al 155-765-2768. Sí, o a nuestros celulares, que los tenemos aquí adentro en modo silencioso. También pueden mandar mensajes a nuestro celular. El que nos conoce y el que no nos conoce. Y el que no puede mandar mensajes también. También, pero no sé, yo el mío no lo voy a dar a nadie. Vos sos capaz. No, pero, okay, pero lo pueden conseguir de alguna forma. Que nunca se sabe. Si todo vos podés conseguir el teléfono de algún famoso, porque no pueden tener el teléfono mío. Con el Facebook y el Twitter. Bueno, si no, el blog. Ah, nuestro blog. Para dejar algún comentario, alguna opinión al respecto de los temas que vamos tratando durante todos los programas. Es verdad. Es www.escuchaloque.blogspot.com. No puedo dejar de arrancar el programa sin hacer un breve comentario sobre lo que aconteció en el día de ayer. Jugó la selección argentina. La selección argentina de Diego Armando Maradona, que va a salir campeón del mundo, obviamente. Eso te lo digo yo, vos sos testigo, desde que asumió el Diego. Lo banco a muerte, aunque digan lo que digan, un partido extraño, pero hay que ganarle a Alemania en Alemania. Hay que ganarle allá. Igual hubo, ojo, no lo quiero desmerecer tampoco. No, obviamente. Alemania jugó con un montón de, según decían, de jugadores que tenían muy pocos partidos en la selección. Según decían, Miraglia, es un decir. Sí, no, según decían. Según decían, igual, decía la gilada corporativa, igual, mediática. Igual hay que ganarle de todas formas. Entonces, o sea, si son jugadores de talla de selección y están ahí, es porque... Te digo algo, agarré el diario, fíjate los 11 jugadores de Alemania, de esos 11, 8 o 9 son titulares en la primera fecha. No, pero no tengo al duda. Al igual que los que jugaron para Argentina, yo creo que este es el equipo que va a presentar Diego Armando el día 12 de junio, 8:30 a.m, hora de Argentina, en el que estaremos enfrentando ni más ni menos que a la selección de Nigeria. Claro. Partido. Y se puede presentar difícil, sí, más que Nigeria, creo que en un amistoso que tuvo también, creo que metió 5 goles. Sí, ganó, pero jugó contra Namibia o Zambia, un equipo difícil, ¿no? También, pero hay que ganar igual, porque en los papeles, para ahí los partidos se presentan muy fáciles. A todos les parece fácil. Comentario que quería hacer porque estuve discutiendo con Claudio Manríquez, alias el Pampeano, que todavía no ha llegado, sobre lo que la repercusión del triunfo argentino después de la cantidad de piedras en el camino que le han puesto a Diego Armando. Sí, es verdad. En el que lo han criticado fuertemente, muchas veces con razón, por decisiones que ha tomado, otras un poco injustas o un poco exacerbadas y fusiladas con el... Vos también la tenés adentro. De Diego Armando. No, pero esa fue la frutilla del postre. Que si llega a ganar el Mundial va, ¿no?, a subirse a la tarima de los periodistas y va a bajarse los pantalones al culo. Olvidate. Y lo va a orinar. En ese momento va a tener alguna frase nueva y no va a pedir perdón. No, va a decir la tenés adentro y lo va a... Si la FIFA después lo suspende 2 meses, sí, suspendeme 6. No, claro. Yo creo que sí. Echame. Yo creo que después de eso, cualquier cosa que pase podría ser más que interesante. Pero bueno, así arrancamos este primer bloque, si te parece, mira, dale, aquí, como con las noticias. Vamos con eso, pelado. A partir de ahora vas a escuchar cómo, cuándo, dónde y por qué dicen lo que dicen. La Nación, Clarín, Página 12, Crítica, BAE, Ámbito Financiero, La Prensa, Crónica Popular, La Continua, La... En Escuchar lo que te digo. Y así es, así estamos aquí en este primer bloque de Escuchar lo que te digo, en esta parte que nosotros hemos denominado noticias muy vagamente, pero en realidad le pasamos a contar un poco a la gente que lo que buscamos desde el principio del programa, de hecho con el nombre y con las características del programa, es hacer una crítica y un análisis de lo que acontece en los medios de comunicación nacionales. Más que nada radiales, televisivos, gráficos y demás. ¿Verdad? ¿Cómo los medios reflejan algún tipo de información particular? Exacto, así fue que a lo largo de estos 38 programas, o 37, porque el día de hoy vamos a cambiar, elegíamos uno de los temas que acontecía en la semana y buscábamos cómo trataban los medios ese tema. Distintas discusiones, reuniones de producción y demás, hemos llegado a una pequeña conclusión, que es que muchos temas nos quedaban afuera. De hecho, algunos mensajes de oyentes decían, hablan de esto pero no hablan del otro. Nos quedaban afuera y a veces... también en discusiones así que teníamos en reuniones de producción, sí, por ahí no se terminaba de reflejar lo que nosotros queríamos hacer con el programa. También, claramente. En algunas oportunidades. Sí, no, sin duda. Discusiones. Este camino que hemos transitado a lo largo de 37 jornadas nos ha hecho cambiar un poco, dice, renovarnos, año nuevo, vida nueva. Dicen que marzo es un buen mes para empezar el año. Dicen que hay que renovarse también, sí, cada tanto. Estaría bueno que nos den enero y febrero de vacaciones. Habría que ver. También. Pero bueno, parece que marzo va a empezar de otra manera y nosotros vamos a hacer un pequeño repaso de cómo fueron tratándose distintos temas en diferentes medios. Varios, digamos, son varios los temas que hemos elegido, pero a partir de un ítem, a partir de un título determinado. Exactamente. Que hemos estado preparando durante la semana con Miraglia. Antes que, déjame mandar un saludo, que no sé dónde está, esperemos que esté con vida, claro. A Nicolás El Tano Salvareza, nuestro amigo que está de vacaciones con su novia en el sur del país, cerca de La Angostura, donde hubo un sismo. Creo también. Que, es verdad, es verdad, creo que hubo un movimiento. O se sintió el movimiento sísmico. Que... Sí, no le tenemos que preguntar cuando vuelve. Sí, lo llamamos y no nos atiende, calculo que está... Es preocupante. Sí, debe estar celebrando sus vacaciones. Sí, debe estar tomando mucho sol. Sí, no creo. Sí. Pero puede ser el Tano, o sea, siempre quemado. Pero bueno, no quería mandar un saludo si no está escuchando, sino cuando vuelva a escuchar el programa por internet y se enterará de saludo en el blog. Ya que está, nos metemos de lleno en lo que vamos. Así la gente se va enterando de cómo vamos a hacer este pequeño resumen semanal con lo que aconteció y más que nada cómo los medios reflejaron eso que aconteció del último fin de semana y hasta el día de hoy. ¿Qué te parece, Mau? Entonces, si le contamos a la gente cómo se va a llamar esta especie de nuevo rumbo que le estamos dando al programa. Hemos denominado ¿Hacia dónde va el periodismo? Es una gran pregunta. Es una buena sección para hacer este tipo de análisis. La cosa es, ¿tendrá respuesta? ¿Tendrá respuesta? Yo creo que sí. Vamos a arrancar con uno de los primeros ítems que fue lo que los medios no trataron esta semana. ¿Cuál fue la noticia que los medios no, si bien fue una noticia que fue importante, por ahí no hizo eco en los demás medios grandes, o lo que nosotros conocemos como las repetidoras, ¿no? Estos canales de 24 horas de noticias, más los grandes diarios nacionales y demás. Y las radios muy importantes, digo, de Capital y Gran Buenos Aires, que repiten como si fuera una cadena constante. Exactamente. Igual la información, lo que no salió los medios esta semana fue lo de la Policía Metropolitana, ¿no? El fallo de la justicia que prohíbe usar las armas eléctricas. Sí, paralizantes. Armas paralizantes, como le dice el Eugenio Busano. No me digas que la suspendieron. Suspendieron el uso, por ahora no la van a poder usar. Imagínense, el ministro Montenegro y Eugenio Busano, que es el director de la policía metropolitana, salieron como locos a decir que van a apelar el fallo. Claro. Busano, por ejemplo, consideró el fallo un poco disparatado. Dice, los argumentos con lo que una jueza porteña suspendió ayer el uso de estas armas paralizantes que el gobierno de Buenos Aires compró para que sean utilizadas por la fuerza, y advirtió Busaco, hay una especie de máquina de impedir. ¿Qué frase que se está usando mucho? Que pone mucho, ¿no? Palos en la rueda. ¿Te suena de nueva esa frase? Se está usando mucho, no sé por qué. Sí, es algo que se copian, ¿no? En algunos, según quien la dice, se repite. ¿Y no tienen un arma suplente? Porque, digo, si no tienen la principal arma con la que iban en teoría a defendernos. Mira, ¿no son 250 policías que están en la calle? 249. Sí, 249, pero dejemos ahí. 250 más o menos policías que han salido a la calle. Y no, así que todavía no creo que tengan, no pueden usar las armas paralizantes, deben tener armas comunes, calculo. Y no creo. Pero se encargan solamente de un poco del control de ciertos barrios. Le deben haber dado una macana, una cosa así. Porque... Vos que sos de acá y que sos de Palermo. Yo la Policía Metropolitana ¿La vi cuando estuvimos inundados. Ahí aparecieron. Aparecieron al lado del Gomón, claro. Sí, básicamente. Tenemos equipo a mí nuevo. Siempre hablando, no sé, en las reuniones de producción, sí, o así con amigos, siempre me ha llamado la atención tanto los patrulleros como las motos de la Policía Metropolitana. ¿Ah, por qué? Mucha luz, parece como. No me suena a policía, me suena más claro, más onda. Son muy parecidas a la policía de Londres, como se viste. Pero bueno, la noticia más que nada que no había sido replicado en los medios de comunicación fue esta, ¿no? Esto de el fallo que la justicia, una jueza porteña, sacó. La jueza se llama Andrea Danas, suspendió el uso de las pistolas eléctricas, y esto fue noticia. Nosotros levantamos la noticia de un cable de la agencia de noticias Tela, pero no lo vimos reflejado en los grandes medios, ¿no? Que le siguió, o sea, no fue muy tratado. No, esta entrevista que yo encontré a Eugenio Busano la hicieron en Radio El Mundo. Radio que es muy escuchada, ¿no? También suele pasar que cuando uno hace una entrevista a una persona en el día. Suele esa persona salir en muchas radios también. ¿Es verdad? Y no pasó. No pasó. No pasó. No pasó y bueno. Este fue uno de los temas que nos trataron. Después, Miraglia, vos tenés tenemos la tapa de la semana. El segundo ítem. Sí. ¿Qué será, en este caso, la tapa de la semana? ¿Cuál fue? Y la tapa de la semana, el día de... Fue el día de hoy, justo. Epa. El día de hoy. Y la tapa fue de Página 12. Ajá. ¿Qué decía? ¿Qué decía? Menem y 36 más. Ah, con clara referencia. Obviamente, clara referencia a lo que pasó en el Senado de la Nación el día de ayer. Acá tengo la tapa que Miraglio la trajo impresa. Linda cara. Había que avisarle al expresidente Carlos, primero de Anillaco, que deje de ponerse Botox y... porque sí, está muy parecido a Zulemita. Creo que es Zulemita. Es una mezcla entre Zulemita y Zulema. ¿Y no será Zulemita que le hicieron algunos apliques como para que se parezca...? Tiene como los labios hinchados. Bueno, salió en la tapa. Claro, se con Menem finalmente en su banca, los distintos sectores de la oposición sumaron los 37 votos en el Senado y se quedaron con mayoría en todas las comisiones, incluida la de acuerdos que dictaminó contra el nombramiento de Mercedes Marcó del Pont al frente del Banco Central. Esto dice la tapa de hoy del diario Página 12. Obviamente, esto es una... Obviamente, como estamos criticando a los medios, vamos a realizar la crítica. Nadie planteó el tema de cómo la oposición logró la mayoría en las comisiones. Gracias al excelentísimo Carlos. Claro, pero no es que no lo plantearon porque... No es que impusieron su mayoría, o sea, no lo plantearon como crítica, lo dejaron pasar como algo más, o sea, como que estuvo bien. La semana pasada, Menem no se presentó a votación, entonces era íntimo amigo de Kirchner. No, las cosas que Kirchner y Menem hicieron juntos. El kirchnerismo había arreglado con Menem para que no fuera. Obviamente. Esta semana, toda la oposición necesitó del voto de Menem y yo no vi en ningún lado que dijeran... La amistad entre Gerardo Morales y Menem. Está bien. Los años de golf entre Menem y el ex gobernador de La Pampa, Marino, por ejemplo. Lo más extraño de todo esto que sucedió fue este abroquelamiento de la oposición, esto de juntar 37 senadores y plantear esto de que tenemos mayoría. Pero lo más extraño fue que, por ejemplo, entre los aliados de la oposición estaban Rubén Giustiniani y Carlos Reutemann. Giustiniani, socialista, defensor del gobernador Wiener. Y enemigo número uno de Reutemann, del PJ Federal. Sí, digamos, si se dieron una serie de uniones y cambios de opiniones muy extrañas, muy extrañas. Para las personas que están... Luis Juez, están por ejemplo, senador por Córdoba, ganó las últimas elecciones, relegando al segundo lugar a la Unión Cívica Radical. ¿Quién era el candidato de la Unión Cívica Radical? Ramón Mestre, hijo del famoso Ramón Mestre, creo que era ministro del Interior. Ramón Mestre, hijo. Que está enfrentado con Juez en su provincia. Lo que no es raro. También el enfrentamiento entre Marino y Berna en La Pampa. Uh-huh. Y toda esta situación de nos juntamos para estar en contra de. ¿No? Digo, ¿hasta dónde va a llegar esta situación? Y como bien decía Javi, ¿cuándo va a ser el día en que los medios lo reflejen de esa manera? Es que, ¿no? Como un abroquelamiento. Los medios deberían reflejar las cosas tal cual están pasando. O sea, no deberían estar tomando una posición. Porque si se critica al oficialismo por cómo realizaba las distintas votaciones o cómo imponía la mayoría, entre comillas, deberían hacer la misma crítica a cómo logró la oposición el tema de las comisiones el día de ayer. Está bien que un medio no debería, vuelvo a repetir, ponerse del lado de alguien. No, bueno, es muy subjetivo. Ya creo que hoy en día queda bien claro cuáles son los intereses que defiende cada uno de los medios. Lo que nosotros buscamos, por lo menos, es que mínimamente traten con la misma vara ciertos temas. Llegó un mensaje de texto, más que interesante, de una persona que nos está escuchando, sobre el tema anterior de la Policía Metropolitana, que dice: ayer fui a buscar la ropa al lavadero y la Policía Metropolitana me detuvo para preguntarme los datos. Ajá. Epa. Aclaración, dice el mensaje. Tenía la camiseta de Argentina y gorra puesta. Dice, ¿prevención o prejuicio? Es la pregunta. No sé, voy a probar. Por suerte no me llevaron. Mensaje de El Loco. Voy a probar. Bueno, El Loco, que podría dar su nombre real. Yo que ando con gorra por todos lados, voy a ver si no me detienen a mí también. Pues sí, es verdad. Mirá, que no conté, pero sigue viniendo con esa gorra espantosa, ¿no? Pero bueno, vamos a probar. Si me detienen, realmente sería preocupante. Voy a tener que cambiar los hábitos. Terrible. Bueno, vamos a la tercera noticia, que es la buena noticia de la semana. Y aquí, pelado, vas a tener que estar un poco atento. La buena noticia de la semana es que, según confirmó ayer Tristan Bauer en una entrevista, Tristan Bauer, que es el presidente del Sistema Nacional de Medios Públicos, director de cine y demás. Decime, ¿qué confirmó? Que a partir del mes que viene, o sea, de abril, Argentina va a tener televisión digital. ¡Vamos! Así lo contaba en el programa de Víctor Hugo. Escuchemos. Hay una vieja televisión en la cual se transmite hoy, que es la televisión analógica. Lo que va a ocurrir a partir del mes que viene, vamos a inaugurar, y lo va a hacer Canal 7, la transmisión de televisión digital terrestre. Es decir, es un sistema de televisión, ya que es una transmisión de altísima calidad, incluso con alta definición, y en los hogares, en esta primera etapa, con una pequeña cajita, con un decodificador y con una antena, se va a poder ver televisión de alta calidad. No solamente Canal 7, sino Canal Encuentro, un canal para niños, un canal del Instituto de Cine, con lo mejor del cine nacional, del cine latinoamericano, y se irán sumando allí otro paquete de señales. Lo muy bueno que tiene también la televisión, el sistema japonés, es que no pagás pulso telefónico, quiere decir que la recepción es totalmente libre. Entonces es la televisión como la conocimos nosotros, de aire, gratuita, libre para todos, pero con una calidad extraordinaria y sumándose a esto. Ahí pasaba el audio. Faltaba un poquito. El pelado está un poco manos. Hoy está manos de tijera. Manos, ¿no?, de tijera. Hoy no se está manos censura. Hoy no censura, hay que denunciarlo. El audio. Pero bueno, más o menos lo que contaba Tristán Bauer en esta información era esto, ¿no? De la televisión digital, uh-huh, que ya está próximamente. Él decía a partir del mes que viene. Con esta modalidad de que es gratis, ¿no? Digo, vas a ver 4 o 5 canales de televisión digital de alta definición gratis. Impresionante. Algo bastante extraño. Él contaba en la nota, un poco más adelante, que sale entre 30 y 40 dólares el decodificador, sería o algo así, no, que viene con una antena especial, que vos vas a poder recibir la noticia. La antena no la vas a tener que poner en el techo, digamos, no es una antena vieja, sino que es de las antenas de recepción más chiquitas, más modernas, y esto de que sea libre, ¿no? Y que van a intentar llegar a todo el país. Hoy Canal 7 no llega a todo el país, claro. Eso es una gran crítica que se le hace a Tristán Bauer, que Canal 7 no llega a todo el país, tiene 19 o 20 repetidoras, debería de tener un poco más, pero es un adelanto ya de por sí que tengamos. ¿Qué te parece? En poco tiempo, yo por ejemplo, que estaba a punto de poner cable, olvídate. Teniendo, no. Van a transmitir el mundial también, calcula, así que. Imagino que tendremos muchas cámaras como para ver el mundial del lado de donde nosotros queremos. Claro, me pareció interesante esto del canal de cine del Instituto Nacional de Cine. Digo, habría que preguntarle a Adili, a nuestro exproductor, a Adili, si van a dar Dos Policías y un Ladrón, la película en la que él participó, o Ruya Amargo, en la que está trabajando ahora, habría que ver. Pero puede bueno, ser, ¿eh? Puede ser, que ahí puede aparecer cualquier cosa. Sí, es verdad. Tenemos ¿El cuarto ítem? Sí. ¿Pasamos al cuarto o nos queda algo pendiente? Este me encanta. Que es la noticia inventada. La noticia que no fue noticia, podríamos decirle. También. O, ¿cuál fue la noticia esta semana? Viste que venía a la mano con el tema de Chile. La catástrofe de Chile. Que sí. El título es así, es La catástrofe de Chile. Es verdad. Digamos que fue algo terrible. Hubo algo terrible, terremoto terrible y demás. Pero qué mejor para el periodismo argentino e internacional que darle un toque de morbo periodístico a lo que aconteció y inventar sugerir que Marcelo Bielsa, director técnico de la selección argentina, había escrito una carta. ¿Ah, sí? Una carta que nos llegó al corazón. Una carta que aquí tengo en mis manos. Escribió Marcelito. Escuchá. A ver. Lo que era madrugada, sueño, terciopelo negro, cayó al vacío convertido en gajos, en sirenas que gritaban como asteroides dando la luz, en graznidos de aves aladas que traían la profundidad del mar en su anuncio, en alaridos que asustaban por no inhumanos, sino por demasiado humanos. Este sería un pasaje de la supuesta carta que... Perdón, pero estuvo en Marcelo Bielsa, técnico. ¿Estuvo en el terremoto de Chile o estuvo en otro lado? Porque no sé, sí. Parece un poema, ¿no? Bueno, al parecer esta carta... ¿Qué pasó ahí? Una amiga mía me recomendó, Laura Salinardi, compañera nuestra de trabajo, me dijo, la carta de Bielsa es emocionante, la busqué, y cuando la busco, ¿qué encontré? Que la carta no la escribió Bielsa, que la carta salió publicada en el diario Clarín, por ejemplo, salió publicada en el diario El País de España, por ejemplo, y así en un montón de diarios de El País, pero la carta no la escribió Marcelo Bielsa. Ah, ¿no? No. ¿Quién fue? Al parecer, o sea, la escribió... ¿Alguien la escribió o se escribió sola? Sí, la escribió Rafael Bielsa, por un pedido expreso de el director del diario Perfil, que acá lo tengo, el editor, que es Rodrigo Lloret, le pidió a Rafael qué sensaciones hubiese tenido tu hermano en estas circunstancias. Entonces Rafael Bielsa escribió un poco con su pluma, es muy buen escritor Rafael Bielsa. Ahora entiendo el porqué y cómo es. Exacto, ahora como que intentó darle un poco de color a esta información, pero lo más extraño fue que tanto Clarín como El País y como un montón de diarios, digo Clarín y El País porque son dos diarios más que grandes y más que conocidos, se hicieron eco del se hicieron de la eco de la noticia el pasado domingo 28. Bueno, Clarín saca un fe de ratas el primero de marzo, claro, tres días después. Dice, rápido se estuvieron. Sí, se dieron cuenta al toque. Tres errores tuvimos, dice. Atribuimos a Marcelo Bierte una carta que era de su hermano Rafael. No chequeamos la información y no mencionamos la fuente. Bueno, está bien. Digo, ¿para qué le escribiste? Digo, básicamente... ¿Con qué objetivo? Cometieron los tres errores que no se tienen que cometer antes de publicar una información. O sea, ¿para qué la publicaste? Básico. O sea, no sé, el editor se fue a dormir... El que publicó, tenían que ocupar el espacio y no tenían con qué poner y lo pusieron igual, o sea, alguna justificación tiene que haber. Tomó de más, esa puede ser también. Bueno, la cuestión que... La verdad fue entonces una noticia que no fue. Una noticia inventada a la que tuvieron que salir a pedir disculpas. Tenemos una más, Mirella, que fue la entrevista de la semana. Ajá, ¿y a quién fue? La entrevista de la semana fue al ex senador, que fue presidente interino. Ajá. El senador es el cabezón. Ah, le dicen cabezón. Sí, Eduardo Duhalde, que dejó una frase polémica. Podríamos decir más que polémica. Vamos a escuchar el audio. Hay tres. Vamos a escuchar el primero, que es el de que dice Duhalde. ¿Lo tenés ahí pelado? No. Hay uno que dice Duhalde sobre... Si digo sobre qué... Bien, no tiene sentido el chiste. Bueno, ponelo pelado, vamos con ese primero. Que nos vuelve a traer a esto que tenemos que condenar los argentinos, que es... La vieja política, la política de la chicana, del agravio, de la injuria, de la descalificación, que eso es la vieja política, esa es la que llevó al mundo a una confrontación que murieron 50 millones de personas, ¿no? Porque era la época del lenguaje agresivo, del yo las cosas las arreglo solo, esto es mío. Bueno, es lo que tenemos que terminar y yo estoy tratando de influenciar en la dirigencia, en realidad con éxito, en la idea de que tenemos que parir en el 2011 un gobierno de todos, un gobierno en que nos respetemos todos, al comunista, al socialista, al que quiera Videla, al que no lo quiere, al que quiera Videla, al que no lo quiere, al que quiera Videla, al que no lo quiere, al que quiera Videla, al que no lo quiere. Ahí pasaba. Al que quiere Videla y no lo quiere. Fuertes. ¿Tengo que querer? Fuertes declaraciones. Digo, el mensaje, por ahí, no es malo. Digo, esto de la unión de los argentinos y demás, más allá de que Duhalde es una persona que no me cae para nada bien. Pero el ejemplo, usar ese ejemplo, no es casual. Duhalde es un gran tirabombas, digo, sí. Duhalde sabe lo que dice, sabe a quién le apunta, pero en boca de un candidato, ya precandidato a presidente para el 2011, esto de volver a nombrar a Videla como algo que tenemos que superar, creo que tranquilamente, si no daba el ejemplo, se entendía lo mismo. Claro, no fue casual la elección. No. Ahí está el punto, ¿no? O sea, obviamente, se sobreentiende que no fue casual la elección también del ejemplo. Uh-huh. No solamente me parece grave, igual hay una gran reflexión que hace Estela de Carlotto sobre lo que dijo Duhalde, y pegado a ella va a estar una reflexión que hace Ricardo Forster. Aparte que algún momento habló con nosotros aquí. Creo que sí, salió en el último programa del año pasado. Son dos muy buenas reflexiones sobre lo que dijo Duhalde. Vamos a poner las dos juntas. Primero la de Estela de Carlotto y después la de Ricardo Forster. Bueno, yo sumo esas expresiones a las anteriores vertidas en El Salvador, donde realmente dice que estamos victimizando a las Fuerzas Armadas a través del juzgamiento de los responsables del genocidio en Argentina durante la última dictadura militar. Yo creo que este hombre está provocando situaciones, no por ignorancia, sino por mala intención, tengo que suponerlo, porque en un momento hay que resolver tantas cosas serias para el país y que se están haciendo tantas cosas buenas, detenerse en la defensa de lo indefendible como es a los genocidas es imperdonable. En el discurso de Duhalde lo que se expresa es una lógica que entra en empatía, digamos, con lo que ciertos sectores de la sociedad piensan de sí mismos, cómo ven la realidad, cómo piensan que hay que actuar sobre ese escenario. Dice lo que en general la clase política o los sectores, para hablar más claro y sin eufemismos, de la derecha política argentina, no venía diciendo con tanta transparencia y claridad hasta ahora, porque claro, la democracia, el rechazo a la dictadura, lo políticamente correcto, habían bloqueado ciertos usos, pero es como si estuviesen liberándose las represiones y volviesen a aparecer esos reclamos, esos discursos, esas retóricas. Así pasaba lo que decía Estela de Carlotto, tanto como lo que decía Ricardo Forster, ¿no? Sobre esto de el mensaje que antes, ante una situación que podía, digo, si Duhalde hubiese dicho esto en el 2004, en el 2005, hubiese sido rápidamente repudiado. Hoy en día, con el avance de una parte de la derecha argentina, como destaca Ricardo Forster, manteniendo este mensaje, no es casual que Duhalde apunte a ese sector. No, obviamente. No es casual que Duhalde apunte a esa gente que es la que por ahí necesita él que lo vote. Y hay un mensaje medio nefasto atrás de todo esto, ¿no? Esto de la reconciliación y demás. Yo creo que hay una forma de terminar con esto y es que los juicios se terminen. Que los juicios empiecen y terminen y sean como, condenados. Como corresponde. Como corresponde. Lo que se reclama es justicia, ni más ni menos. Y creo que las palabras de Estela Carlotto sintetizan un poco nuestro pensamiento, ¿no? Bueno, por hoy terminamos con esta sección nueva, más allá de que es una nueva vieja sección. Nos quedamos con renovada, la tapa de la semana, digamos, ¿no? Que renovada. La tapa de la semana que... Menem y sus 36. Menem y 36 más, que la tapa de hoy de Página 2, una gran tapa, si la pueden mirenla en internet y demás, es una gran tapa. Esa fue, sin dudas, la noticia de la semana. Bueno, vamos con un poco de música. Pelado, ¿qué elegiste al final? Beatles. Vamos, bueno, pero no. Porque el sábado, fiesta sorpresa, cumpleaños de mi suegro. Cumple 60, mira. Fiesta sorpresa, digo yo, pero no es sorpresa en realidad. Y ahora ya no lo es tampoco. No me escucha, no me escucha. Espero que no me esté escuchando. Si me está escuchando, me acabo de cagar. No es sorpresa. Al final. Meses de planificación. Al final se enteró. Y le cagaste. Se enteró, así que sorpresa no es. Gran fanático mi suegro de los Beatles, así bueno, que vamos a escuchar un poco de los Beatles. Vamos con eso. Dedicado entonces. Dale. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life. You were only waiting for this moment to arrive. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life you were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly. Blackbird fly. To the line of a dark black night. Blackbird fly. Blackbird fly. To the light of a dark black night. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. Ya viene Otero, el Nortero. Nadie. Nadie sabe bien dónde está. ¿Dónde está? Otero, el notero. ¿Dónde está Otero, el notero? Otero, el notero. Otero, el notero. Otero, el notero. Otero, el notero. ¿Dónde está? Otero, ¿cuántas tarjetas tendrá? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí viene Otero, el notero. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Llamó? No, bueno. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Pero empezamos? Me pone muy nervioso este tema de Otero porque me dan ganas de cantarlo y como que también un poco excitado. No, le cuento a la gente, salí corriendo a ver cómo iba el partido, la verdad. Y volví un poco distraído. Va 0-0. 0-0. No alcanzo a ver la tele de acá. Todavía puede ganar. ¿Sí? ¿Qué? No, igual Javi no sé. Vamos a esperar. ¿Cuánta confianza le tenés al equipo? Vamos a hablar, si te parece, directamente con nuestro amigo y compañero Otero Matías Daniel, más conocido como Otero el Notero. Sí. Hola. Compañero, ¿cómo le va? ¿Cómo anda, amigo? ¿Nervioso sobre el partido? Tranquilo, ¿eh? El partido está bien, ¿eh? No, bien. Tranquilo. Un partido por 6 puntos y se nota, nada más. Sí, nada más. Garra, corazón, cancha sí. Chica, difícil. Y tranquilidad, paciencia. ¿Usted cómo anda? ¿Bien? Bien, bien. Acá ando disfrutando de las tierras que lo supieron abrazar hace muy poco. Usted, en su luna de miel. ¿A dónde anda? Ando por Cuba, he venido a ¿Llega ver... ¿Llega el partido de gimnasia? ¿Cómo? ¿Llega el partido de gimnasia? Oh, acá llega todo, la televisión. Creo que es el satélite, la televisión satelital que impulsa el gobierno. Creo que sí. A Cuba. Compañero, bueno. Cuba, compañero. Y sí, bueno, no, lo estoy viendo por internet, el partido, rojadirecta.org. Si no tienen televisor, así utilizarlo. Pero, Tero, ¿le parece? Va a decir, está bien. Si es un grupo de gente que lo hace de manera gratuita, hay que distribuirlo. Siempre que sea gratis es importante, ¿no? Y hay sí, que decir. Claro, es una contrapropuesta al sistema, me parece muy bien. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Contrapropuesta. No, la página. Es rojadirecta.org. Rojadirecta.org. Exactamente. Bueno, ahí vamos. Muy todos. Importante, todos los partidos del mundo. Bueno. ¿Por qué estás ahí? Estoy acá, principalmente quería averiguar un poco cómo fue el accidente de Mauro en bicicleta. No. Y bueno, hablé con las personas que alquilan el vehículo acá y dicen no haber visto algo similar desde la época de Batista. Pero no contó eso. ¿Cómo? No contó eso. No contó eso. Ah, bueno, seguramente si tiene un bache de 5 minutitos lo va a poder contar. Otero, se me salió la cadena, no fue culpa mía. ¿Cómo? Se me salió la cadena. Yo nunca tuve ningún tropiezo porque salga la cadena de la bicicleta, no sé si lo presente. Acá los cubanos me decían lo mismo. Me enganchó y volé aparte. Claro. Rompí todo mal. Pero bueno, mala suerte. Bueno, es una manera de verlo, como también es una manera de ver la muerte de Orlando Zapata Tamayo. Es verdad. Una persona que, está bien, el hombre murió, se suicidó por inanición, por no alimentarse, una huelga de hambre de 83 días. ¿Cuánto? 83 días el hombre aguantó, no solamente por su fortaleza, sino por... los trabajos que hizo la medicina cubana en tratar de mantenerlo con la alimentación intravenosa y otro tipo de tratamientos, pero el hombre desistió y murió. Y como Mauro ve los accidentes en bicicleta, así ve la prensa del mundo la muerte de una persona que fue en todo su antecedente penal, que es bastante grande, que viene de data de 1988, ha tenido crímenes de violencia, le rompió la cabeza a una persona, tuvo delitos domiciliarios, no mató a nadie, tuvo siempre causas menores y por eso entraba y salía. Espere, vamos de nuevo. Una pregunta. Sí. ¿Es el caso este que fue muy resonante, que salió en los medios de... El cubano que se suicidó. Muerto. Ah, preso político. Era un preso político, llamado así, llamado preso político, para poner en el título un nuevo muerto de la represión por los derechos humanos en Cuba. Un montón de titulares en el mundo que se divulgaron de una manera muy grande, tan grande que... Increíblemente esto fue noticia, una noticia tan repetida, pero lo que hablamos hace muy poco, el encuentro de la fosa más, fosa de cuerpos, no me sale el nombre, pero bueno, la fosa de donde encontraron unos muertos que eran campesinos y dirigentes sociales en Colombia, que claro. Es la fosa más grande de la historia de América Latina, uh-huh. Asesinados por paramilitares. Por paramilitares, claro. Por paramilitares y gente vinculada al ejército directamente, algunos jefes de operaciones paralelas. Bueno, esto denunciado y además admitido en un tribunal por los mismos asesinos, que además dijeron que del 2005 hasta acá mataron 30.000 personas. Esto no fue noticia. Sin embargo, la muerte de una persona en Cuba, que no hay datos de que haya habido una muerte por tortura, no hay datos de que en Cuba se hayan cometido esos ilícitos, salvo algunos, digamos, siempre comentarios en este sentido. Pero no entiendo lo de la huelga de hambre. La huelga ¿Por qué de hambre? Hace huelga de hambre? Lo que dicen dentro de Cuba, y aquí es donde uno encuentra, por eso yo me reflejo a los medios para tomar dimensión desde nuestro lugar, sí, de lo que estamos hablando, porque sin lugar a dudas yo no conocía a Orlando Zapata ni tengo acceso a algún documento donde él hable quizás a una cámara de video. Entonces yo lo único que puedo tener es lo que me va a dar la autoridad cubana. Los cubanos dicen que él nunca tuvo ningún crimen vinculado a la política, entonces él jamás estuvo vinculado a una supuesta contrarrevolución. Entonces, ajá, no tiene méritos idearios este hombre para cometer este suicidio en nombre de una contrarrevolución a la cual nunca aportó. Simplemente se manejó en su vida de esa manera, violentamente, y por eso estuvo en prisión tantas veces. Ajá. Supuestamente lo que se dice en Cuba es que este hombre, a través de su familia, ha recibido quizás alguna colaboración o alguna promesa en si continuaba en esta medida de huelga de hambre, que hubo otros casos en años anteriores, también personas que no llegaron a morir, desistieron antes, pero supuestamente esto es un manejo de la contrarrevolución que viene de Estados Unidos a través de diferentes agencias y créditos privados de mafias desde Miami. Obviamente. Justamente otra de las noticias que se hace ruido, que no hace ruido a comparación de esta, es que en Miami, en Estados Unidos, hay detenido del año 99 a 5 cubanos que eran miembros del Servicio Secreto Cubano, que investigaban un acto terrorista, el famoso vuelo del avión en 1976 de Aérea Cubana, de la línea aérea cubana, uh-huh, donde murieron cerca de 60 personas. Sí, yo cuando estuve en Cuba, en todas las paredes y en grandes carteles, hablaban de estos 5 compañeros cubanos que están presos de manera ilegal, porque incluso el juicio tuvo un montón de irregularidades. Claramente, no es que el FBI, la persona a la que ellos estaban investigando, o el vínculo, las personas que tenían vínculo con Posada Carriles, que era el terrorista que, ideó todo el atentado, que está de Estados Unidos, está detenido incluso en Texas por delitos de estafas, pero no por esto en particular. El FBI consta con documentación de que él fue la cabecilla de este crimen organizado. Pero sin embargo, esto en el juicio contra los detenidos cubanos no aporta. Ellos son catalogados como terroristas dentro de Estados Unidos por haber estado haciendo actividades ilegales de espionaje. Una medida que, usted imagínense lo siguiente, si una persona en Estados Unidos va a la embajada de Afganistán, es filmada cobrando dinero en la embajada de Afganistán para tratar de derrocar al gobierno norteamericano, yo creo que si lo agarra el FBI a ese hombre... Sí, sí, pobrecito. Bueno, ¿no? Los cubanos que están supuestamente, que están detenidos por crímenes contra el gobierno, que son crímenes de traición, y es lo que Amnistía Internacional tiene en la lista como supuestos presos políticos, son personas que están vinculadas, a través de pruebas documentadas, que yo la verdad no he tenido acceso, pero así lo dicen, a cobrar dinero. Por ejemplo, un grupo muy muy grande de personas, cerca de 27, cobraron dinero en la Oficina de Intereses Norteamericano, que es, la embajada aquí en Cuba de Estados Unidos, porque no hay embajada. Ah, claro. Entonces, esa persona, los crímenes vinculados a lo que se dice terrorismo, presos políticos, tienen estas causas que en cualquier otro país del mundo irían preso y cortado la cabeza. Claro, incluso sí, en España, donde Zapatero no puede decir esto, lo que salió a decir, llamando a los derechos humanos a Cuba, cuando él mismo sabe cómo se maneja el mundo, él sabe cómo se maneja, Colombia, cómo se maneja la cosa en México con el plan que se está aplicando en México de contra el narcotráfico. Terrible. Donde muere gente todos los días, una gran cantidad de personas, los muertos en las guerras injustas de Afganistán, los muertos de Palestina, que son Palestina que vive un apartheid violentísimo, peor que el de Sudáfrica. Entonces, los muertos en Brasil en las favelas, que no se cuentan. Exactamente. Volver a este hombre, Orlando Zapata, un Nelson Mandela, es, sinceramente, uno se da cuenta que a esta altura, cuanto más grande y más internacional es una noticia y sale en todos los medios, más olor a operación de presa tiene. O sea, es una constante esto. Uno ve una noticia que se repite en los grandes medios y entonces en el país de España y en el Washington Post de Estados Unidos y, en Clarín en Argentina o en los medios que toman esta red multimedial tan, tan monopólica, tienen estas cosas. Se hace ruido de cosas tan grandes y se hace en silencio, de cosas tan pequeñas, perdón, y se hace en silencio de cosas tan grandes. Entonces, un poco por eso vine hasta acá, para empaparme esta noticia sobre esta persona, pero también para darme cuenta, ¿no?, que seguimos estando ante una gran, digamos, maquinaria propagandística que tiene intereses muy, muy particulares. Sí, es verdad. Algo extraño, lo que buscamos hacer en este programa, tanto en la columna de Otero como nosotros a lo largo del programa, es esto, ¿no? Tratar de que la gente busque medios alternativos de información, o por lo menos no se deje influenciar directamente por lo que los medios dicen, sino que busque otras vías de acceso a la información, claro, ¿no? Que con busque... esto que pasó en Cuba, yo la leí la información cuando ahora que Otero lo estaba comentando en Infobae. Y dan un tratamiento un poco de a este hombre como si fuera un preso político, un muerto político más de la dictadura. Y nadie dice nada de lo que Otero nos contó la semana pasada y ahora estaba diciendo de lo que pasó en Colombia, ¿no? Este lugar donde se encontraron cadáveres y está comprobado que fueron en pleno proceso democrático, colombiano, digamos. Fueron los paramilitares, exactamente, pero digo... Exactamente, esa fosa común surgió de las declaraciones en el juicio por un juicio que está haciendo la Fiscalía de Estado contra los paramilitares, en los cuales se le va a otorgar unos beneficios increíbles de amnistía, porque hasta la pena máxima es 8 años. Y sí, imaginemos que está acá. Las historias en Colombia son terribles. Historia de tortura, asesinato, de pueblos enteros masacrados y además torturados en masa. Es decir, gente mutilada que es evidenciada al demás público para que ese miedo, digamos, recorra. O sea, cosas medievales. Y entonces más que nada, pueblos siempre vinculados a la FARC, ¿no? Digo, claro, claro, claramente. Que por ayudarlos o por cuestiones así, terminan siendo violentados, ¿no? Terriblemente. Exactamente, pero bueno, por eso está bien lo que estaba diciendo, es entender un poco también que pensemos lo siguiente, Cuba está peleando con su ideología y puede ser un desastre y puede ser que la revolución sea un fracaso en términos sociológicos, quizá una discusión que puede tener mucho debate. Ahora, convengamos que Cuba no tiene el poder mediático de que tiene el occidente capitalista, iba a decir una grosería, pero no hay chance de que pueda compararse la propaganda cubana contra la propaganda occidental capitalista. Ahora bien, la propaganda occidental capitalista nunca pudo sacar en primera plana una represión brutal de la policía cubana a una manifestación en Cuba, nunca pudo probar la tortura en Cuba, más allá que de Guantánamo, porque es en Cuba, ahí sí hay torturadores. Entonces, digamos que si hubiera un poco, yo creo que lo harían. Si a este hombre, que realmente no es nadie, y que se suicidó, y es una pena, y una pena por su familia... Pero este hombre ahora es un mártir, imaginémonos si encuentran algo. Entonces, esas son como cosas para ir teniendo, no para tomar posturas directamente y decir, bueno, entonces todo lo que es Cuba es bueno, sino para por lo menos entender los intereses tan, tan claros que hay en la industria mediática. Es fundamental para poder encontrar nuevos caminos, ¿no? De información. Bueno, Otero, le agradecemos que la pase bien en Cuba, puede irse a dar una vueltita por ahí que está muy lindo, ¿eh? Sí, voy a pasear, voy a ir a una playa, a Varadero, voy a tratar de ver lindo, si las bicicletas tienen este problema gravitatorio, pero bueno, voy a tratar de disfrutar un poco. Fíjese, puede ser. Por las dudas, no alquiles la bicicleta donde la alquiló el señor. Claro, no. No, claramente. Son bicicletas falladas. ¿Cómo? Son bicicletas falladas. Sí, no es lo mismo lo que dicen acá, ¿eh? En Cuba tienen otra versión de los hechos y quizás, por eso digo, tiene que ver con este mundo socialista, mundo capitalista, quizás Mauro, ¿no? No, yo no respondo a sus intereses. Mauro dice que es una operación. Mauro dice que es una operación cubana de prensa y bueno, acá dice lo contrario. La suerte es que Julia también andaba en bicicleta y no le pasó nada. Sí, es verdad, testigo clave. Bueno... Otero, le agradecemos y nos estaremos comunicando con ustedes seguramente la semana entrante. Seguramente. ¿Eh? Un abrazo grande. Y que tengamos un programa. Así pasaba Otero, el notero. O sea, está claro que no sabes andar en bicicleta. No es así, eso es una gran falacia. Quisiera testigos, porque es una gran mentira. Pero que quisiste probar sin cadena, quizás sí, diferente. Terrible. Nos acaba de mandar un mensaje de Claudio Manríquez, alias El Pampeano, que dice que tenía un inconveniente de último momento y no ha podido concurrir a la radio y nos deja sin el segundo capítulo del radioteatro. Insulto le va. Le pedimos perdón a la gente porque se quedaron con las ganas. O sea, insulto va, insulto viene. Si quieren nos pueden mandar mensaje de texto, la mandan por teléfono para insultarlo también. Me manden entonces mensaje de texto para insultar directamente en este momento al Pampa al 1557652768. Ajá. Y comentarios en el blog también, ¿por qué no punteándolo? Porque se quedaron con las ganas de radio teatro. www.escuchaloque.blogspot.com. Sí, bueno, si mientras tanto quedes escuchando un poco más de los Beatles y ya volvemos con un poco más de Escucha lo que te digo. Dale. I know what it's like to be there. en este último bloque de Escuchá lo que te digo, programa número 38, con una gran noticia que me acaba de llegar por mensaje de texto, gracias a mi amigo Andrés Laguna. Andrew, te está escuchando y me pone gol de Gimnasia. Una alegría inconmensurable. Gol del Lobo Papá, me puso. Una cosa increíble. Tenemos un llamado, ¿qué pasa? Hay unos movimientos afuera medio raros. Tenemos un llamado al aire, me dice el pelado. A ver. Hola. Hola, Mau. ¿Quién habla? El loco Arili. El loco estoy, Arili. ¿Cómo anda Arili? Estoy yendo al obelisco. ¿Por qué? Gol de Gimnasia. No. Gol de Gimnasia. ¿Usted está, señores, en la cancha? ¿Está en la cancha? No estoy en la cancha. Ya me moría. No. Todavía falta un minuto y el adicional, los triperos, cómo sufren los triperos. Sí, es una cosa de loco, ahí no paramos de sufrir. Así que usted está viendo en estos momentos el partido. ¿Quién hizo el gol de Gimnasia? El partido, si pero en cualquier momento me voy al obelisco. No festeje antes de tiempo, a ver si en el último momento. ¿Sabe quién hizo el gol? No tengo idea. Chicos, estoy escuchando la radio. Ah, la radio. Y bueno, me distraje. Se y le pasó. Qué pobreza. No tiene televisión, no tiene cable. ¿Qué pasa, Arely? ¿Y el LCD? Soy una mentira, Mau. Ya lo sabes. Le contentamos un poco a la gente que Arely es nuestro ex productor, actual colaborador. Ha hecho un par de cosas. Pero la pregunta que tenemos para hacerle: ¿dónde está Pepo Villa, que trabaja con usted? Claro. La mentira de Villa. Pepo Villa tenía que ir a... Nosotros el día martes, el 2 de marzo, tuvimos una jornada de filmación donde fuimos a probar las cámaras ahí en Costanera Norte. Vamos a contar un poco a la gente que Arili es el jefe de producción de un largometraje que está filmando. ¿Cómo se llama, Arili? Rulla Amargo. Rulla Amargo, le pasamos la cuentita después a Horacio, claro, para que tiene unos mangos. Y vamos a empezar a rodar el 12 de abril. Y bueno, tuvimos una jornada donde se filmaron un par de escenas y que eso está todo grabado en un disco que Pepo fue a buscar a San Isidro en Illusion Studio. No he encontrado más el paradero de esta persona, que me tiene que traer unas cosas. Digamos que el tema que de una foto, me llegó un mensaje de, bueno, quiero terminar con esto, Arili. En la filmación de Rulla Amargo, Pepo Villa, nuestro compañero, trabaja con Arili, empieza el 12 de marzo y es un largometraje. Contemos a la gente quiénes son los actores. O sea que ahora, en este momento, si Pepo es el que fue a buscar el CD, toda la película depende de ese CD, o sea, depende de Pepo. Estás al horno. No, si dependiera de Pepo estamos en problemas, por eso tenemos copias. ¿Quiénes son los...? Que necesito ese disco para devolvérselo a la empresa que nos alquiló las cámaras. Arili, ¿quiénes son los actores que trabajan en la película? Martín Seffel, Manuel Apal, Gustavo Moro, Rubén Estela. Rubén Estela, sí, es conocido. Rubén Estela, Roberto Vallejos. Mensaje, Arili, mensaje de texto insultándolo como revolucioné el programa, te levanté el final. El gol de Gimnasia lo hizo Encina, Arili, no sabe levantaste nada. El rating. Y encima es de Boca, después de acá. Terrible mensaje de texto. Comentémosle a la gente que yo soy hincha de Boca, pero acá en Capital soy hincha de Gimnasia. Sí, es verdad, Arili tiene esas cosas. Bueno, espera, acá otro mensaje de texto, Andrés Laguna, que dice: gol de Encina, Arili. Dice: lo insultan, yo no voy a comentar. No entendí, es de Boca pero en Capital es de Gimnasia. Claro, porque él es un tripero raro. Nosotros no importa, no raro, somos tantos, sumamos gente. Pero técnica... No sé cuánto tiempo me falta. No, pero... sí, tenemos dos minutitos más. ¿Qué quiere aclarar? Sí, yo quería contar lo que me pasó con la Policía Metropolitana. Por favor, cuéntenos, es un gran testimonio. El día de ayer fui a buscar la ropa al lavadero. Convengamos que estaba viendo el partido de Argentina, tenía la camiseta de Argentina puesta y como estaba medio despeinado me clavé la gorra. Fui al lavadero, que me quedó una cuadra y media, llevé plata, no billetera ni documentos, y de repente me para la Policía Metropolitana. ¿En auto o en moto? En auto. Apa. Difícil, Se baja el oficial que estaba en el asiento acompañante, abre la puerta, se queda parado, desde ahí me pregunta, y el que estaba manejando se baja del auto, pega la vuelta y se queda a unos metros con la mano en la empuñadura del arma. Y yo me quedo anonadado diciendo: ¿qué pasa acá, muchachos? Yo no puedo creer. O sea, lo que vos estás contando, o sea, más allá de nuestras risas y demás, es grave. Digo, si el mensaje de la policía de Macri es: cualquier persona que anda con gorra y remera de Argentina... Convengamos que Arili vive en un barrio que es Villa Urquiza, un barrio muy lindo, que Arili, digamos, así todo, por más que tenga una gorra y la remera de Argentina, convengamos que no tiene un aspecto muy de chorro, ¿no, Arili? ¿O sí? ¿Cómo estabas vestida, Arili? No, además tenía los anteojos puestos. Ariel es muy cheto. Contame a la gente la verdad, Ariel es un cheto. Perdón, pero tenía gafas puestas, ¿no? No, lo bueno de la policía es la empuñadura del arma para parar a un pibe en OJ, ¿te parece? Me parece que le gustaste, ese es el tema. La verdad es otra. La verdad es que, bueno, nada, me preguntó, me pide los documentos, yo le dije, no, jefe, mire, yo estoy acá, vivo una cuadra y media, vengo, no tengo los documentos porque, nada, tengo la plata en la mano, no tengo la billetera, le digo. Claro. Y me empieza, ¿dónde vivís vos? ¿Y qué estudias? ¿Y dónde trabajas? Claro. ¿No te pidieron un lugar en la película? ¿Cómo? ¿No te pidieron un lugar en la película? Terminó el partido. ¡Vamos, lobo! ¡Vamos, te cuento que, que Mauro se estaba parando para ver a través de la ventanita que tenemos acá en el estudio, sí, para ver cómo estaba el partido. Terrible. Alegría inconmensurable. Me puedo morir tranquilo. Te pregunto, ¿no quisieron pedirte quizá un lugar en la película? No. Cuando le comenté eso, el chabón ya me parece que pasó de preguntarme... como onda. Policía pasó a Cholulo. No, claro. Ay, ¿quién trabaja? Claro, pero igualmente me pareció que después me quedé regulando diciendo, vos sabés que me quedé con las ganas de preguntar al oficial por qué me había parado. A eso voy yo. Sí, es verdad. Si me había parado porque tenía una camiseta de fútbol y una gorra negra. Sí, es raro, ¿no? O por qué me había parado. Sí, es verdad. Cuanto menos es extraño. Digamos, podemos hacer la experiencia. Cualquiera de nosotros puede probar. Acá sigue llegando mensaje de texto terrible. Lo encontraría. Ariel, no tenemos más tiempo. Le agradecemos este pequeño aporte a la solidaridad. Más que nada buscando un poco su testimonio sobre lo que le había acontecido con la policía metropolitana. Le agradecemos. Bueno, en cualquier momento seguramente puede llamar si nuevamente. Si quieren que los oyentes le manden más mensajes texto, mails y llamados, bueno, como que me vuelta. Sí, sí. El último mensaje dice, ¿desde cuándo tienen la columna de Mahoney? es una onda. El Ricardo Ford de la radio. Sí, Ariel, nos despedimos. Le agradecemos. Se viene de superanónimo. Vamos que se viene de superanónimo. Bueno, chao, Ariel, nos vemos seguramente dentro de muy poco. Así pasaba el loco Ariel, nuestro ex productor, contándole un poco esto de la policía metropolitana, ¿no? Que te frena y empuñando el arma te pide documento. Algo extraño, ¿no? Exactamente. Si Macri llega a ser presidente, no sé, saca a los militares a la calle. No solo pasaba y pasó Ariel, sino que nosotros también acabamos de pasar. Nos vamos. Quédese que ya vienen los chicos de Superanónimos. Un programa más que interesante en el que nos reímos bastante cuando estamos yendo acá escuchando un poco a los chicos de Superanónimo. Así que lo dejamos con ellos, nosotros nos vamos. Así que chao, pelados, hasta la semana que viene. Chao. Mañana, tarde y noche con Rock Nacional. ¡Tito! ¡Dejaste porque! En FM La Boca, te hacemos compañía. Te hacemos compañía. Censo obligatorio de emisoras de radio, televisión y señales. Desde el 15 de enero y hasta el 15 de marzo de 2010, en la sede central de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Suipacha 765 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en cualquiera de las delegaciones de todo el país. Para más información, www.afsca.gov.ar. Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Una ley para que hablemos todos. Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. ¿Qué tienen de malo los monopolios? Que les dan trabajo a muy pocos. Por eso, la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual te da el poder a vos. Es un mensaje